Dios necesita amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza. Y un Dios que salva. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede.